El gobierno nacional le echa la culpa al fenómeno del Niño del grave problema eléctrico que vive Venezuela, y que en el Táchira lo venimos sintiendo en carne propia casi que a diario. Eso es una realidad a medias. La verdadera realidad es que la situación eléctrica se ha agudizado, que ha tenido graves consecuencias en las comunidades, producto de la falta de capacidad, producto de la falta de gestión y la corrupción en este medio por parte de la empresa Corpoelec, que es una empresa del gobierno nacional. Y lo podemos evidenciar como en las comunidades existen graves racionamientos eléctricos. Nos quitan la luz hasta 7 veces al día. Pero observamos cómo en varios pueblos del Táchira la luz pública dura todo el día encendida sin que ninguna autoridad de Corpoelec o algún funcionario del gobierno nacional se percate, haga nada porque esta situación no se presente. Y aquí observamos imágenes de varias comunidades del Táchira, de Ureña, de San Antonio, de Capacho, de San Cristóbal, cómo el encendido público dura prendido todo el día sin que nadie haga nada. Esto es lo que ha agudizado, esto es lo que ha hecho de que el problema eléctrico sea más grave cada día más. Porque no hay autoridad del gobierno nacional que se ponga a trabajar para que esta situación se corrija, para que las comunidades no sufran el racionamiento indiscriminado sin programación alguna. Porque el presidente de Corpoelec en el Táchira no le hemos visto la cara nunca. Al presidente de Corpoelec y a ningún funcionario de Corpoelec le hemos visto la cara, dándole la cara al pueblo, explicándole esta situación que hemos venido denunciando, y no le han puesto la cara de ninguna programación de racionamiento. Aunado a esta situación de incapacidad y de falta de gestión, queremos hacer esta denuncia muy grave. El gobierno nacional anunció que el 20 de diciembre entraba en funcionamiento una planta eléctrica en Ureña. Y el gobierno nacional lo anunció con bombos y platillos que esto iba a solucionar el problema eléctrico en varios municipios fronterizos. Esta planta eléctrica necesita para su funcionamiento 9 gandolas de gasoil diarias. Pero resulta que las gandolas de gasoil llegan a la planta eléctrica solamente para pernoctar una noche, porque al día siguiente pasan de contrabando hacia Colombia. Y varios funcionarios, tenemos entendido por declaraciones y denuncias de personas de la comunidad de Ureña, donde se encuentra esta planta eléctrica, que ven desfilando varios carros que se aprovisionan con el gasoil que debe ser usado para el funcionamiento de la planta eléctrica y es vendido a Colombia. Mientras las comunidades de la frontera no tienen luz, varios funcionarios del gobierno nacional, de la empresa Corpoelec, de PDVSA o algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas sí tienen en sus bolsillos los pesos colombianos como consecuencia de este robo descarado y de contrabando hacia Colombia del gasoil que debe ser usado para el funcionamiento de la planta eléctrica en Ureña. ¿De cuántos litros estaríamos hablando diariamente que están fugando entonces? Imagínense, si una gandola de gasoil tiene 36 mil litros de combustible, multipliquemos 36 por 9 y ahí sabemos la corrupción que hay en este tema. Nosotros estamos solicitando a la Fiscalía General de la República que abra una investigación de este caso. Este es el clamor del pueblo. El pueblo está cansado de tanta burla del gobierno nacional y de la empresa de Corpoelec. El presidente de la República amenaza, amedranta y atropella a todo el mundo, pero no hace absolutamente nada por poner orden a este problema que se le vino encima al mismo presidente de la República. Que él es el responsable de todo esto lo que está pasando aquí. Porque él no pone orden en la corruptela y en la falta de capacidad de sus funcionarios. Y esto tiene que ser investigado por parte de la fiscalía y abrir una investigación y esclarecer la realidad de estos hechos. ¿A dónde va el combustible? Si el combustible va o no va a la planta eléctrica. ¿Por qué la planta eléctrica de Ureña no está funcionando? Nos preguntamos. ¿Dónde está el gasoil que llega supuestamente puntualmente de la planta de llenado del Vigía a Ureña para el funcionamiento de esta planta? Eso se preguntan las comunidades. Y yo creo que la empresa Corpoelec tiene que darle la cara al Táchira y poner al descubierto esta situación, si está pasando o no está pasando, porque esta situación, esta grave crisis eléctrica que vivimos en el Táchira y particularmente en la frontera, tiene que realmente esclarecerse. ¿Qué pasa con esta situación?